motivación, alegría, orgullo, pasión, disfrutar de este momento, tanta gente. Estamos en una linda situación, hay que disfrutarlo hoy. Obviamente esto es una victoria muy buena, muy importante para nosotros, pero bueno, ya hay que calmar las energías y preocuparnos para que se vea. ¿Creció más el equipo de lo que ustedes esperaban a esta altura? La verdad que estamos muy, muy, muy fuertes, muy confiados. La defensa ha sido fenomenal, subiendo todo el campo con energía, con esa garra que los equipos todavía nos tienen ese nervio, ese respeto todavía, que lo estamos aprovechando y está subiendo un poco más de intensidad cada día, nos está yendo mucho mejor. ¿Te tocó la respondió también el equipo de buena manera para poder cerrarlo cuando parecía que se podía complicar? Seguramente, eso fue fundamental, la verdad que esa paciencia y mantener la calma fue clave para el cierre. Dentro de lo revuelto que está el torneo, ¿cuánto vale tener esta regularidad más allá de ese bajoncito en el inicio del cuarto cuarto? Muchísimo, muchísimo. Este torneo está volviendo bastante loco, pero bueno, esta victoria es fundamental. Sergio, ¿te quedas acá o se vamos por eso? Vení. Bueno, Sergio, ¿cómo analizás esta gran victoria, no? Porque tuvieron un tercer cuarto que me parece que fue una cosa de loco, ¿no? Sí, la verdad que fue brillante. Todos los partidos estamos teniendo algún cuarto en los que nos destacamos. Fue el tercero y después el básquet pone las cosas en su lugar otra vez, porque la verdad que era extraño que en ese tipo, como estaba el partido, apareciéramos 20 arriba. Y dos veces. Ahí el entrenador se la juega, se fue a la última carta poniendo un equipo de pequeños con Sonja y Saric y Bogdano y poniendo la bola en el piso y atacándonos permanentemente. Se aprovechó un poco del cansancio de algunos jugadores nuestros, la rotación fue más corta hoy y nos dio vuelta un juego. Nunca corrió riesgo, creo, de victoria, pero sí quedamos con una sensación ahí molesta que ya en este momento ahora no importa, no importa absolutamente nada. ¿Dónde está siendo la diferencia argentina? No sabría decirte todavía, porque no sé bien cuál es la realidad, sinceramente. Ahora, hoy. No, está bien, pero imagínate que con este partido, más allá de que los otros eran de práctica, llevamos jugadas contra cinco partidos contra potencia, uno con Nigeria que hoy demostró que no era ninguno, ganados con continuidad los seis y jugando a buen nivel. Yo creo que la concentración, el liderazgo de los cuatro históricos es clave, los dos bases que son dos cabrones impresionantes, que son dos. Y que cada vez que entra Delia, o entra Cuño, o entra Mainoli, o entra Garino, o quien sea, la entrada de Deck en el primer tiempo, están tan bien liderados por los cuatro veteranos que sienten que pueden hacer las cosas y que se pueden equivocar y de esa manera rinden, ¿no? Y también hicieron un gran rendimiento de los pibes, o sea, de los pibes. De los jóvenes. Cada rotación. Sí. La verdad que hoy me hubiese gustado rotar un poco más porque están bárbaros todos los recambios, ¿no? Pero cuando era el momento de rotar, siempre había alguna interferencia ahí que me obligaba a mantener a los demás. Veteranía hoy era un partido clave. Yo no digo ni que estamos clasificados ni que no. Pero pasando hoy, como se están dando los resultados, hay serias chances de estar. Y hicieron un gran trabajo táctico y los jugadores lo llevaron muy bien adelante, ¿no? Sí. Sabes que tengo un cuerpo técnico de lujo que te da hasta el mínimo detalle, hasta más mínimo detalle, y un equipo que es muy fuerte mentalmente, ¿no? Que siempre piensa que puede hacerlo y que cree, ya lo he dicho otras veces, sobre los cuatro, sobre todo de la generación dorada, que hace mucho perdieron el miedo a perder. Cuando claro. Vos perdés el miedo a perder, te pone más peligroso. ¿Cómo ha sido el acople, profe? ¿Cómo? Que están empezando a mirarlos más. ¿Los rivales? Están matando todo. Está bien, sí. Ya cuando vinimos de Córdoba ya nos miraban diferente. Ya. Cuando vos venís que le ganaste a Lituania, Croacia, Francia y a Serbia, aunque sean amistosos, ya te miran con otra cara, ¿no? Y ahora me imagino que ya a partir de mañana. Pero nosotros tenemos que seguir, sabemos la realidad, tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que tenemos que seguir jugando finales todos los días, ¿no? No nos podemos creer ahora que somos una potencia y ni nada y tenemos que seguir jugando. Hola, Chapu. Bueno, tremenda la victoria frente a un rival durísimo como es Croacia, ¿no? Sí, la verdad que hemos ganado un partido importantísimo, pero bueno, es solo un partido muy importante, hay que estar tranquilo por lo que hemos hecho, disfrutarlo. Y más que nada ahora pensar en todo lo que viene, ¿no? Me parece que es un grupo tan duro, tan complicado, que uno no se puede relajar. Así que vamos a tener que venir muy fuerte contra Brasil y poner una buena posición si se gana el próximo partido. Hicieron un tercer cuarto que fue de lo mejor en esta etapa de la selección, y después, bueno, tuvieron el cuarto que arrancaron con imprecisiones y permitieron de alguna manera que ellos crezcan en el juego. Sí, la verdad que no cerramos bien el último cuarto. Me parece que jugamos un tercer cuarto espectacular, brillante, realmente muy bueno, y en el que sacamos una diferencia donde ellos se quedaron realmente desconcertados por lo que le estábamos presentando, el planteamiento, y bueno, sirvió para seguir en línea en el cuarto, pero en el cuarto nos complicaron muchísimo con los cambios, nos atacaron muchísimo el uno contra uno, y sabíamos que Croacia ataca de esa manera y juega de esa manera, pero bueno, pudimos contenerlo como pudimos, porque la verdad que lo último ya pesaban las piernas y obviamente el cansancio y la fatiga de hacer un esfuerzo tan increíble contra un equipo físicamente muy superior a nosotros. Ya por la fuera se vio que era un partido medio muy, muy friccionado, ¿no? Son partidos de Olimpiada, que es obvio que son presionados. Igual, digo, dos partidos fáciles Argentina seguidos no había. Era demasiado. Bueno, eso, la verdad que fue un partido lindo, lo disfrutamos y la verdad que muy contento, porque hemos hecho un trabajo espléndido, realmente han aportado mucho. Muchísimo. Los chicos, el Toro hizo un trabajo increíble para que ese parcial que sacamos, realmente es gracias a él por el trabajo que hizo en defensa, en rebote ofensivo, la verdad que estuvo increíble, y eso es lo que necesitábamos, ¿no? Que los jóvenes den un paso al frente. El Pato Garino estuvo increíble en la defensa, Gaby Deck entró y nos dio un respiro, la verdad que está increíble que ellos se sientan parte de este equipo y realmente nos acarreen a nosotros mismos, porque llega un momento que nosotros los seguimos más a ellos que ellos a nosotros, ¿no? En un momento de la preparación y de los amistosos parecía que no se iba a poder dar eso, y sin embargo, tanto en Córdoba como en el primer partido como hoy, cada vez como que tienen más confianza, más minutos, más protagonismo y juegan mejor. Y sí, y eso es el salto de calidad que el equipo está teniendo. Está claro que ellos, como dije anteriormente y muchas veces en otras entrevistas, ellos se tienen que dar cuenta que esto es de ellos, ¿no? Y nosotros tenemos que acompañarlos a ese proceso, a ese cambio, y me parece que bueno, vamos en muy buen camino. La verdad que muy felices, porque ellos están asumiendo lo que tienen que asumir y lo están haciendo bárbaro, y la verdad que hay que felicitarlos, porque gracias a ellos se ha conseguido este triunfo. Con dos victorias en dos partidos y una contra Croacia, ¿cómo ves, cómo analizás lo que viene? Dificilísimo, podemos quedar hasta afuera, esa es la realidad. Va a ser complicadísimo, porque ahora nos quedan tres partidos increíbles, dificilísimos. Y bueno, las Olimpiadas siempre fueron así. Lamentablemente siempre se vienen con los equipos que son más poderosos, claro, los equipos que son más débiles, y si vos te acordás, en Grecia nosotros clasificamos tercero y sí, en el grupo. Y bueno, es lo que pasa, España venía como el gran favorito, y bueno, ahora España está 0-2. Basicado, esto va a ser muy muy difícil, y la verdad que estamos contentos porque nosotros estamos bien, lo demás que se arreglen ellos, no es problema de ellos, esa es la realidad. Y yendo dos jornadas, ¿te importan ya los resultados de los otros o no? Mirá, por ahora no estábamos pensando en los resultados, ahora ya estamos pensando en jugar mejor nosotros, tratar de ganar el próximo partido sería importantísimo. Y bueno, obviamente que uno va mirando lo que va pasando en el grupo, es un grupo que realmente se está dando de una manera que no se esperaba, que puede ser bueno como a la vez puede ser malísimo, esa es la realidad. Claro. Entonces, bueno, veamos qué es lo que va sucediendo, faltan tres partidos y obviamente está complicado. Gracias, chao. Listo. Okay.